los rayos de la luna son prohibidos cuando no hay romance, cuando no hay ternura. Son prohibidas las noches sin estrellas, porque en el firmamento las noches sin tu luz no son bellas. Son prohibidos el viento y las olas y su espuma que pinta la playa cuando no hay aurora. Son prohibidos el mar y su brisa. También será prohibida cualquier embarcación sin tu risa. Y prohibido será respirar de sentencia. Y prohibido será caminar a tiempo. Prohibido será vivir, prohibido será morir, prohibido será sentir aliento. Prohibido será vivir, prohibido será morir, prohibido será sentir aliento. Las flores encendidas son prohibidas cuando el sol no quema una ansia escondida. Es prohibida la vida, te confieso, porque al final de todo lo que tengo prohibido son tus besos. Porque al final de todo lo único prohibido son tus besos.